Son las 7 de la mañana y 4 minutos. Les decíamos en titulares que los obreros de Las Curtiembres se van a movilizar en defensa de la industria del cuero y en defensa del proyecto de emergencia del sector que presentó la Unidad Popular en el Parlamento Nacional. Estamos en contacto telefónico con Jorge Rocco, que es dirigente nacional de la Unión de Obreros Curtidores. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, llevándola como se puede. Bueno, Jorge, yo quería que nos contaras, porque yo dije hace un rato en los titulares que ustedes habían emitido un comunicado durante el fin de semana que tiene que ver con esto, con la defensa de la industria del cuero y la defensa de este proyecto de ley. Pero ustedes en ese comunicado hacen un raconto, un repaso de cómo está la situación. Yo quería que, resumiendo un poco ese comunicado, nos contaras un poco en qué situación están cada una de las empresas, tal cual lo señalan en ese comunicado. Bien. Bueno, la situación que más rompió los ojos fue el problema de Senda JBS, que fueron casi 400 puestos de trabajo de un plumazo. Pero tenemos también la situación en Curtifrance, que de una plantilla de alrededor de 120 personas, el 90% de los mismos se encuentran en seguro de paro, y algunos de los trabajadores ya mismo agotando lo que es la prórroga, y en una situación de la empresa sumamente compleja, en el cual hasta el momento no da muchas señales, al igual que Senda JBS. Después Dofin, compañeros que estuvieron un año en el seguro de paro, que se fueron reincorporando, pero que la realidad del trabajo de la empresa conlleva a que no puedan culminar la semana laboral y muchas veces se vean pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores, siendo nuevamente otra de las curtiembres que también está demostrando debilidad ante la situación que se está pasando. Después, Curtiembre París, bueno, hace más o menos un mes que los compañeros volvieron de seguro de paro, estuvieron 6 meses, que en el medio hubo amenaza de despidos, de reducción salarial. Bueno, eso, en fin, por suerte, gracias a que los compañeros supieron plantarse, no terminó pasando, pero fue otro más de los pocos que en la industria, que uno ya no sabe si son un poco reales o un poco provocados, que se vienen atravesando. Después el resto paisando con relativa normalidad, trabajando, y está. No hay muchas más curtiembres. De Combader tenemos poco contacto, porque ya hace un tiempo no está en la UOC, pero no, digamos que la mayoría de las curtiembres vienen con problemas, sí. Jorge, por lo que ha pasado en los últimos 10 años y este panorama actual, muestra una industria como que se va desinflando de a poco, ¿no? ¿Qué es lo que tienen pensado para el próximo 14 de agosto entonces? Porque fueron invitados por la Comisión de Industria. Sí, por la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes. Bueno, lo que tenemos pensado es hacer una movilización de todo el gremio, y estamos también convocando a aquellos gremios compañeros que quieran sumarse a la causa o acompañar, que sepan entender la gravedad del asunto. También, para el día 14 vamos a estar parando, todavía no sabemos si el paro va a ser de 9 a 1, de 8 a 1, eso no está concreto en el gremio, pero sí vamos a estar parando y movilizando. Y acusamos con alegría de ver que un instituto de gobierno como es la Cámara de Representantes le esté hincando el diente a este problema que a todas luces está... Hablamos tanto estos días de la generación de puestos de trabajo de UPM, por ejemplo, ¿no? Sí. Y si vos te pones a pensar los puestos de trabajo que están en riesgo hoy en la curtiduría, ampliamente supera lo que puede otorgar la planta esa en Durazno de mano de obra directa. Yo no creo que esa planta otorgue 600 puestos de trabajo directo. Y sin embargo, con esta industria, no, hasta el momento no estamos viendo que se haya prendido la alarma, ¿no? Principalmente por parte del Poder Ejecutivo, que hasta la semana pasada, compañeros encargados de tener contacto con las autoridades han escrito mensajes y no han devuelto la respuesta. Creemos que están estudiando el tema. Honestamente creemos que están estudiando el tema y que en los próximos días vamos a estar siendo llamados. Es lo que creemos y lo que esperamos. Pero es una situación sumamente compleja que de momento es el Parlamento quienes nos están dando la razón y tratando este tema por lo menos por una vía parlamentaria, y por parte del Ejecutivo hasta el momento no tenemos mayor novedad. Un Parlamento que tomó con muy buen agrado el proyecto vinculado justamente a resguardar la situación que tienen ustedes a nivel del material necesario como para poder trabajar, por todas las bancadas, ante el proyecto presentado allí en comisión, pero que nos decía Omar Lafluf que quien vino a intentar pinchar el globo fue el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Omar Lafluf es el vicepresidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados, y claramente nos dijo que el Ministerio de Ganadería fue quien en realidad intentó como parar a sus propios legisladores y que no votaran esto. Es como complejo la posición que tiene el Ministerio, ¿no? Es que no sé, no, yo leí también la versión taquigráfica y me transmitió similares sensaciones. Nosotros también tenemos informes del área política del Ministerio de Industria que varía un poco con el informe que presentaron ese día. Yo le hago una pregunta a ustedes. Senda JBS procesaba el 30% del volumen del cuero del Uruguay. Hoy una pequeña parte de eso lo pudo absorber Paicuero, otra curtiembre multinacional, pero que bueno, tiene la sede allá en Paysandú. La gran mayoría de ese porcentaje de cuero, los frigoríficos brasileros hoy, que eran quienes abastecían a Senda JBS, lo están sacando de la faena directo a camiones con frío y para el sur de Brasil. Entonces, ¿qué es riqueza nuestra? No entiendo cuál es el motivo o de ir a una mesa de discusión parlamentaria como fue esta, intentando poner énfasis en algunos números que para nosotros son claramente contrarrestables, pero no estaría entendiendo cuál es la actitud del Ministerio de Industria de ir a poner palos en la rueda. Si bien no podés compartir el espíritu o cómo esté articulado el proyecto de ley, por lo menos tenés que entender que es una situación gravísima y que necesita atención. No sé, la verdad que yo me transmitió lo mismo que les comentaba este legislador a ustedes, y es preocupante, pero bueno, vamos a ver cómo se sigue dando. Bien, Jorge, no sé si queda algo para decir. De lo contrario, bueno, vamos a estar manteniendo contacto de aquí al 14, entonces, antes de la movilización, alguna salida más para ver cómo viene la organización. No, lo que quiero decir es eso, que estamos a la expectativa aún de que el Poder Ejecutivo haga un gesto de que realmente está preocupado por el tema. Posiblemente le esté llevando bastante tiempo a analizarlo. Nosotros, con la información que tenemos, creemos tener ya un mapeo como para poder sentarnos y atacar la problemática, pero hasta el momento no hemos tenido respuestas. Y bueno, desde ya el agradecimiento con ustedes por la preocupación, y bueno, un periodismo serio que entiende dónde están los problemas reales del país, ¿no? Jorge, muchísimas gracias y mantenemos el contacto. Hasta luego. Un abrazo grande, gracias.